Radio Pedal, Radio Cooperativa, Comunicación sin patrón. A continuación, Noticias Hermanas en la Persiana. Segmento Latinoamérica y Caribe. Bueno, llegó el momento de hablar con la nación hermana argentina. Vamos al norte de Argentina para hablar con María Guadalupe Tolaba, del pueblo Colla. Ella es artesana textil, actualmente vive en Tilcara y bueno, son horas intensas para hablar con esa zona del mundo. María, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Aquí en Jujuy estamos los pueblos resistiendo al atropello de nuestros derechos. María, muchísimas gracias por tu tiempo. Primero que nada, enviarte nuestra solidaridad desde acá, desde Uruguay, por la situación que están viviendo. María, para comenzar queríamos saber un poco, bueno, qué es lo que se está viviendo en estas horas, actualmente ahora en la mañana de este viernes, en las protestas sociales de Jujuy, y si podés contarnos también dónde estás vos exactamente. Bueno, por estas horas nosotros, después de una larga lucha, que venimos ya haciéndolo desde hace semanas, y bueno, en la última semana más intensamente, ahora seguimos nosotros en las rutas, en los cortes de ruta. Hay distintos cortes de ruta a lo largo de las rutas nacionales, y yo concretamente estaba hace un rato en el corte de Purmamarca, que es una ruta que va hacia Chile, y la otra va hacia Ruta 9, va hacia Bolivia, digamos, termina en La Quiaca, que es la zona fronteriza de Jujuy, y nosotros estamos ahí resistiendo a este atropello que no tenemos aún respuesta del gobierno provincial. Por un lado, bueno, muchos reclamos, pero sobre todo estamos en la ruta porque estamos diciendo no a la reforma provincial que se hizo a nuestras espaldas y que realmente nos quita los derechos como pueblo, como ciudadano, como todo un pueblo jujeño que se rige por esa constitución. María, buenos días. Sobre la constitución que justamente estás mencionando, ¿cuáles son los puntos más graves para las organizaciones sociales y para los pueblos originarios esta nueva constitución? Mira, esta constitución, por un lado, era una constitución que era del año 86 y que en algunos puntos sí tenía para reformar, porque ya estaba como una constitución que estaba quedando un poco atrás. Pero los puntos críticos que tenemos ahora que se reformaron, uno es, digamos, la no consulta a los pueblos para entrar en nuestros territorios. Ya lo están haciendo las empresas de hace mucho tiempo, no es de ahora, pero nosotros tenemos leyes, la Constitución Nacional, tenemos en el artículo 75, inciso 17, que está por sobre todo sobre la constitución provincial. Entonces esa ahí es donde se revaloriza todos los derechos a nosotros como pueblos indígenas, pero esta constitución está pasando por sobre ella. Entonces es como que no tenemos por un lado la consulta a nosotros como pueblos, a nuestros propiedades, que acá tenemos propiedades comunitarias. Por un lado, no es que solo sería eso, sino que hace muchísimos años, muchísimos, desde el 1946 que se hizo el primer Malón de la Paz, venimos reclamando por los títulos comunitarios de nuestras tierras y nunca se fueron dados en su totalidad. Solo que hay un pequeño porcentaje que se dio con mucha lucha y el resto no lo tiene. Pero somos pueblos que vivimos ancestralmente en estos lugares, que hemos cuidado el medio ambiente, que lo cuidamos, que producimos, que esa es nuestra vida. Y en este momento ese es uno de los puntos de atropello, que se declaran como tierras fiscales y entonces el gobierno puede disponer de ello. Otro punto, entre muchos puntos, es la criminalización a la protesta social. O sea que nosotros no podríamos hacer ningún reclamo, no podríamos salir a hacer un corte, que es la manera en estos momentos que, no, que el gobierno nos ha llevado a salir a las calles, a hacer corte, porque es la manera que recién se visibiliza la protesta, se visibiliza la lucha, los problemas que estamos viviendo, porque uno va por la vía legal a hacer los reclamos, nunca llegan, siempre hay un papel para pedir que nosotros estamos en falta, que esto, que lo otro, y así los derechos van quedando atrás. Entonces, desde hace mucho nosotros hacemos cortes de ruta para visibilizar, para que encontrar un canal de diálogo, y aún no se logra. No es que nos gusta estar en la ruta pasando frío, pasando calor, sino que ha sido una manera de ir construyendo una visibilización de la problemática que vivimos. Entonces, ese es otro punto que se criminaliza en esta constitución nueva que estamos, que se está, que quieren ellos hacer regir. O sea, ya se aprobó, ya a espaldas nuestras, ya se sobornó gente para decir que la gente había sido consultada, las comunidades, el pueblo, nunca fue consultada, se hizo a través del voto, pero la gente no estaba preparada para esa, para decir que la constitución iba a estar siendo aprobada en tan pocos días. Quizás después se dio cuenta que a través del voto había votado también a los constituyentes, pero no ha sido debatida. Nosotros esperábamos también, bueno, ya cuando nos dimos cuenta, mucha gente, toda la gente habían votado, no todo, pero mucha gente había votado. Dijimos, bueno, ya se aprobó y ahora vendrá el debate, veremos cómo cambiar. No, todo fue acelerado, todo fue rápido. Cuando salimos a las calles para decir no a la reforma constitucional que nos quita los derechos, vino la represión, nos reprimieron a las comunidades, a los docentes. Los docentes habían iniciado una lucha unas 2-3 semanas antes por los bajos salarios. Y nosotros, cuando se empezó a decir que tal día iba a ser la aprobación, nosotros antes nos habíamos plegado a la lucha de los docentes, a los gremios, a todos los gremios. Ya todo el pueblo se dio cuenta que no es solo sobre los pueblos originarios, sino que toda la población jujeña. Salimos a las calles para decir que no se apruebe, que se dé tiempo, que haya debate. No hubo. Vinieron la represión, vinieron las balas, los gases de lacrimógenos que nos quieren correr de la ruta, que nos asocian con otros grupos políticos que diciendo que son los que nos están solventando las luchas, echándonos la culpa que somos. No sé, había acá una organización antes que era de la Tupac Amaru, que también una organización muy, muy luchadora, y le metieron presa a Milagro Sale, que era su mayor dirigente, y ella está presa actualmente. Y bueno, asociándonos a ella, que es ella desde la cárcel, no sé desde dónde, que nos está a nosotros instando a salir a la ruta, que somos violentos. Todo eso es lo que está diciendo el gobierno, todo eso es mentira. Esta es una lucha que nosotros venimos sosteniendo y lo vamos a sostener, porque nosotros vemos que esta constitución, lejos de avalar, de cuidar a los derechos, la población, la salud, el bienestar de nuestro pueblo, para nosotros es volver hacia 40 años atrás, es volver atrás, no sé si 40 o mucho más. Es como una dictadura acá. Eso no lo podemos soportar, no podemos vivir, no podemos quedarnos quietos. Además, es por el saqueo de nuestros territorios, por el litio, que ellos firmaron grandes convenios con empresas multinacionales, con corporaciones, y ellos los que tienen, me parece que ese es el mayor objetivo que tienen ellos, de quedarse con nuestros recursos, saquearlos a mansalva. Eso se necesita millones y millones de litros de agua, y eso quiere decir que las poblaciones que están cerca de la zona donde está el salar, donde quieren extraer el litio, van a quedar expuestas a nada del recurso de agua, ahí son poblaciones que viven, que crían ovejas, llamas, y son comunidades agricultoras que vivimos de los textiles. Para nunca nos llevaron para resolver políticas para ese sector. Siempre propusieron que la minera era la mejor forma. Y la minera no es la mejor forma. Una por la contaminación de los recursos, otra por el saqueo y otra por todo un cambio que nada que ver. Y además, ahora esos trabajos se vienen haciendo con maquinaria. No hay, como ellos dicen, el tal trabajo que se propone para la población. Sí ocupan el 1% y luego todo es maquinizado, más allá de todo el destrozo que nos van a dejar la contaminación. Por eso es lo que nosotros estamos acá firmemente diciendo no a esta reforma, pidiendo a todo el gobierno nacional que intervenga con esta, que dé paso atrás. Y hasta ahora está así muy peleado esta situación, es muy triste, pero estamos fuertes. Por tristeza no nos vamos a quedar, pero estamos ahí firmes. María, bueno, decís muchas cosas y voy a quedarme con el rol del gobierno provincial, sobre todo vinculado a el negocio del litio. Bueno, quería profundizar por ese tema y llevándolo hacia, que también lo hablaste, también si podés desarrollar los impactos socioambientales de litio, ¿no? En la zona, bueno, esa industria, ¿cómo llega a influir tanto? O si hay alguna noción del nexo, el puente entre el gobierno y estas industrias de litio. Yo todavía ahí desarrollé diciendo que hay negocios grandes por atrás. Yo no te puedo decir en detalles cuáles son y quiénes ahora de cuántos millones, pero hay negocios de corporaciones, de empresas, que ellos quieren tener acceso libre sin pedir permiso a las comunidades, porque la Constitución Nacional ampara y dice, y en todo el convenio 169 del OIT dice que los pueblos, para entrar a los territorios, deben hacer primero la consulta libre, previa e informada. Eso no está sucediendo y eso se está dando de baja con esta reforma de esta nueva constitución. Entonces ellos, al tener acceso libre a los territorios, entran a disponer y a saquear, y si no querés por las buenas irán por la represión. Eso es, en conclusión, los negocios están a la vista. Morales, el gobernador que ha desatado una feroz represión sobre todo Jujuy, dijo que iba a modificar dos artículos y, bueno, queríamos saber un poco cómo recibían las organizaciones y las comunidades este comunicado y cuál es la exigencia específica, de alguna manera, para la salida de este conflicto. ¿Que caiga la Constitución completa? ¿Esa es la exigencia? Mira, la exigencia, nosotros ahora, en principio decíamos que abajo esa reforma, que nosotros no estábamos consultados y no queríamos así la reforma. Obviamente, como te digo, seguro que hay cosas para modificar. Los años pasan y no es lo mismo 86 que ahora. Entonces, seguro había cosas para... Uno, claramente, era el artículo que nos compete a nosotros, que era el artículo 50. En la Constitución vieja decía que los pueblos deberían integrarse a la sociedad. Y ahí, entre otras palabras mías que yo digo, que éramos como objetos de museo, a ver si nos podían conservar e integrar. Ese sí merecía ser cambiado. Y ese es el que él ahora ha vuelto atrás diciendo, bueno, eso se va a modificar y va a quedar como antes. Justo era el que casi nosotros queríamos que se cambie. Y bueno, y hay otro punto que ahora exacto no me acuerdo porque, entre otras cosas, pero sí, justo los dos puntos no eran tan relevantes para lo que nosotros queríamos. Lo que nosotros proponemos, si no se hace intervención y cae esta constitución, por lo menos que se vuelva atrás y que haya ese canal de diálogo y debate, que se debata que nosotros queremos cambiar, que haya consulta, eso es lo que decimos. también. María, además de, digamos, de la respuesta policial que han tenido con la represión, ¿hay alguna comunicación formal por parte del gobierno de Gerardo Morales como para abrir el diálogo? No, ahora no, no hay respuesta. No hay respuesta, la única respuesta que es que él está haciendo es que está que amenazas, difamación, mala información, esa es la respuesta que estamos teniendo hasta ahora. No, hacemos comunicados para los organismos internacionales, para que se manifiesten, se están manifestando, digamos, tenemos ese apoyo, pero no tenemos ese canal de diálogo del gobierno para con las comunidades para dialogar, para solucionar este problema. No hay voluntad política, por lo que vemos. Él está en su campaña, mañana es el cierre de lista de las nacionales, el gobierno de acá, Morales, está proponiendo para presidente, y él está viajando, está en Buenos Aires, no sé, deja a los secretarios, ni siquiera un ministro se acercó. Los secretarios vienen a decir, bueno, con sus propuestas, pero las propuestas son más de las mismas, ayornadas con algunas palabras menos, palabras más, pero la propuesta sigue siendo, el objetivo sigue siendo el no diálogo. No lo dice explícitamente, pero todo lo que proponen a nosotros no es lo que estamos esperando. Vamos ahora como a una situación concreta que hemos leído y han llegado repercusiones de que hay denuncias de que la policía y otras autoridades están haciendo firmar documentos de autoincriminación a los manifestantes, también denuncias de compañeras y compañeros desaparecidos. ¿Qué puedes comentarnos sobre esto, María? Mira, no quiero decir una cosa que no lo tengo clara, eso se dice, pero no sé si es tal, eso es verídico así. Sí, las compañeras que fueron el sábado pasado detenidos, sí, una compañera había dicho que estaban haciendo firmar, y cuando ella salió que le hicieron firmar como escrito con lápiz. Y entonces ella no quería firmar, pero sí tenía que firmar para salir. Entonces que sí, ella lo denunció concretamente eso. El resto de los compañeros que eran de las comunidades no firmaron. Pero sí estamos con los derechos humanos, vino para hacernos un resguardo, pedimos un habeas corpus, que era por sábado y domingo, que ya terminó. Para distintos presidentes o distintas personas que salimos a veces en los medios o que estamos al frente o que delegamos nosotros como voceros para que tengan ese resguardo. Mira, en la protesta de los maestros que se hizo el día lunes, el día que se firmó la constitución, hubo mucha detención de los maestros, de distintas gentes también, de la población que estaban haciendo el apoyo en la marcha. Sé que habían muchos detenidos que eran 50 o más, 50 eran los que se sabía, y había muchos más que aún no se sabía, pero que hasta ayer, a la mañana no habían salido. Ayer a la tarde el gobierno llamó a paritarias a los docentes, y que uno de los puntos era que liberen a los detenidos. Y ese punto, hoy a la mañana voy a conversar con los compañeros docentes a ver cómo, si salieron todos o no, y si cómo fueron, si hubo incriminación. Eso se dice que sí, que se estaba corriendo, que había incriminación hacia los detenidos. Hasta ahora aún no sé exactamente eso, pero no me cabe duda que puede ser que sí. Bien, lo que está claro de todas maneras, María, es que sí está habiendo manipulación de información, procedimientos ilegales, violencia extrema y, bueno, y por supuesto, violaciones a los derechos humanos sistemáticos. Y a todo esto, María, queríamos consultarte, ¿qué rol está jugando el gobierno nacional en este conflicto, más allá del provincial? ¿Cómo ven ustedes desde su perspectiva? Bueno, te digo desde lo que nosotros vemos, muy tibio, muy tibio. Solo llamó a decir que el gobierno provincial se responsabilice, que resuelva. Nosotros pedíamos que el gobierno nacional haga intervención a la provincia, no lo hizo. Estamos tremendo con eso, que tampoco hay una acción concreta desde el gobierno nacional hacia el provincial. Digamos, no sentimos este apoyo concreto y fuerte que necesitamos. María, ya para ir cerrando, agradeciéndote un montón estos minutos con nosotros, extendiéndote la solidaridad desde acá, desde Montevideo, queríamos consultarte, bueno, ¿qué perspectivas tienen para el cauce que pueda tomar esta situación y estos episodios de represión que están viviendo ahí en Jujuy? Nosotros tenemos firme una convicción que nosotros no nos vamos a mover de las rutas. Vamos a seguir acá, buscaremos otra estrategia, pero vamos a seguir desde la lucha. No tenemos vía legal, también se va a accionar, pero no tenemos, hasta que se abran otros canales, también estamos haciendo acciones más chicas, que luego, después, ahora no estamos consensuando todo lo que vamos a hacer, pero seguramente hasta el lunes estamos conversando con otras organizaciones, con otros gremios, con la población en general. El apoyo está de todos, todos, porque esta quita de derechos es para toda la provincia, no es que solo las comunidades, pero sí hay puntos críticos que son, que nos tocan a nosotros las comunidades, pero la protesta social es para toda la población en general. Seguro nosotros vamos a accionar, vamos a tener líneas de acción concreta hacia cómo seguir la lucha. Lo que estamos seguros es que queremos defender nuestros derechos y nuestros recursos, y acá vamos a estar buscando. De todas maneras, siempre hemos estado abiertos al diálogo, siempre hemos estado abiertos a las posibilidades, pero no cualquier posibilidad que el gobierno quiere proponer. Él está saliendo a distintas comunidades, a distintos municipios, a coartar las decisiones personales, a decir que no se tiene, que si son comunidades y grupos aliados afines al gobierno, no deben salir. Está pagando policías, así, un montón de cosas turbias que está haciendo por detrás para mostrar una foto que todo el gobierno está haciendo acción concreta. No es así, no es así. Acá hay como dos ejes divididos. También la comunidad, hay gente, sobre todo las fuerzas policiales, que él está pagando, está dando un plus por estos meses, por esta semana, por esta represión. María Guadalupe Tolaba, artesana textil, desde Jujuy, Argentina, agradecemos tu tiempo, mandarte un abrazo grande y bueno, mucha fuerza. Muchas gracias. Muchas gracias por difundir lo que estamos viviendo. Ojalá que nosotros podríamos contarle muchas cosas que acá también hay, muchas cosas lindas de nuestras vidas, de cómo solucionamos muchos problemas, de cómo mejora nuestra artesanía, de cómo mejora la producción en general que tenemos y que es vendida, que es, con eso vivimos. Y bueno, no estar contando esto, pero bueno, esta es nuestra realidad ahora en este momento. Muchas gracias, María Guadalupe. Vaya un gran abrazo y nuestra admiración también por esta resistencia histórica que tienen desde las comunidades originarias y el pueblo Colla específicamente. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Vamos a seguir actualizando la situación de Jujuy y esperemos entonces que pronto sí podamos conversar de todas estas buenas cosas, estas formas de organización y esta vida por demás digna que ustedes llevan adelante en las comunidades. Muchísimas gracias por esa difusión y porque es un abrazo más latinoamericano, es lo que siento, y que eso es lo que necesitamos, que sobresalga de estas cuatro paredes la información, que sea más real, porque hay mucha desinformación de todos lados, de acá también, de mala intención y todo eso, pero de todas maneras Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y ahí estamos, unidos en esta fuerza que nos lleva a luchar por nuestros sueños. Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com. Encontranos en Twitter e Instagram como Pedalui. Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo.